CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? No puedo decir, saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, porque como ustedes saben, hoy no pudimos estar por el tema este de la rotura de la cerradura de la radio. Así que saludamos a todos los que nos están acompañando ahora y a González Asmendi, que ya está haciendo los controles técnicos, con el que hemos pasado una mañana de temprano allí, con expectativa, con mucha expectativa. En lo que tiene que ver a la información, hoy se habla mucho del tema de rendición de cuentas porque en realidad se tendría que comenzar a votar mañana. Es más, si ustedes ingresan a la página del Parlamento van a ver que dice lunes y dice anulada. Nosotros nunca manejamos el lunes para la votación porque sabíamos que el lunes no se iba a votar. Porque no iban a dar los tiempos de negociación. Por más que cierta intención de dejar reservado ese día lunes por las dudas, quedó, pero está anulado. La idea sí es comenzar a votar mañana a partir de las 10 de la mañana en la comisión. Es más, podrían hacer como hicieron en diputados. No fue lo mejor como terminó todo, pero en diputados recuerdan que se fue negociando mientras se iba votando lo que compartían junto con el Frente Amplio primero, es decir, oposición y coalición, y después en donde ya había acuerdo solo de la coalición, y dejaban los más complejos, lo que todavía falta ir agregando y resolviendo para después. Y podrían hacer eso, negociar mientras se esté votando. El problema del diputado fue aún más grave, porque recuerdan que Torre Ejecutiva llamó a los diputados cuando ya se había votado en comisión. Es decir, ya se había hecho todo el arreglo, y ahí intentó hacer el desarreglo, pedir cambios en lo que se había votado ya en comisión, y ahí fue que se generó problemas. Ahora se han tenido contactos, el viernes le comentábamos nosotros, hubo reuniones, el jueves ya de tarde hubo reuniones con gente del equipo económico, pero hay que cerrar el acuerdo con Cabildo Abierto. Y nosotros decíamos, es un acuerdo que de alguna forma marca ahora sí la necesidad de contar los votos del sector de Manini y Ríos, como en este caso base clara para poder votar la rendición de cuentas. Si no están los votos de Cabildo, no se puede votar la rendición de cuentas, porque Frente Amplio vota no en general y no hay rendición de cuentas. Entonces allí está la llave de lograr el acuerdo. ¿Qué nos decía Rodrigo Blas? Bueno, nos decía que se había llegado a la posibilidad de tener en cuenta lo que Cabildo había pedido, sobre todo en torno al tema de atender económicamente los salarios de los de la gente de tropa. El tema es que después se había sumado hasta teniente coronel, y ya hay algunos que ya no lo ven como gente de tropa al teniente coronel, sino que ya lo ven como un grado superior. Entonces, por un lado estaba eso. Parece hasta una señal, pero lo que está pidiendo el Cabildo Abierto son unos 666 millones de pesos, es decir, 666 es lo que está pidiendo Cabildo Abierto para lo que es la posibilidad de incremento presupuestal. Se ha dicho que ese dinero es imposible, más allá de la intención. Se ha dicho que Álvaro Delgado se comprometió, o por lo menos los cabildantes piensan eso. Álvaro Delgado, nosotros lo pasamos acá, dijo que no, que él lo que se había comprometido es a dar la discusión en el Senado a cambio de que el Cabildo Abierto terminara votando la rendición de cuentas en diputados. A discutir, no a aceptar lo que Cabildo Abierto había establecido. Así que veremos que lo que pasa allí. Hay otros temas también que se introducen en esta discusión. En algunos ya hay acuerdo. Por ejemplo, le comentábamos el tema de pasar de 2 a 4 años la mínima de pena a nivel de homicidio. Allí habría acuerdo de la coalición de gobierno, que era un artículo que venía en la rendición de cuentas, que en diputado lo sacaron, Heber pidió que lo devolvieran y el Senado lo devolvería al tema. Otro de los acuerdos que están allí sobre la mesa es un pedido de Cabildo Abierto para que los fiscales y los magistrados no puedan ejercer la abogacía luego de dejar su tarea durante 3 años. ¿Qué pasa? El fiscal Gómez estuvo reunido, nosotros lo pudimos ver, tuvo reuniones, lo vi en los corredores del Senado, se ve que venía de algún despacho, y después tuvo también una reunión de bancada con el Frente Amplio, y lo que está diciendo Gómez es que si pasara eso, tienen que tener una subvención del Estado, porque ¿qué hacen durante 3 años? ¿De qué viven si no pueden ejercer la profesión de abogacía? Entonces, si saliera ese planteo de Cabildo de que por 3 años, ellos están disgustados sobre todo con el fiscal Díaz, porque ahora pasó a ser abogado defensor, y bueno. Pero si no ejercen con esa la carrera que estudiaron, durante 3 años tienen que vivir de algo, dice Gómez. Entonces, habría que haber una especie de subvención. Que la hay para los legisladores que piden la banca, pero es durante 1 año. Antes era 2 años, ahora es 1 año. Acá hablaríamos de 3 años. Y hay que ver cuántos fiscales o magistrados pueden terminar renunciando. No parece una mecánica que sea de rápida solución como para poder incorporarla ahora de sopetón en medio de una rendición de cuentas. Parecería más bien un proyecto para estudiarlo aparte, que capaz que lo que termina expresándose, porque puede generar más lío que... Es más, si se le prohíbe a una persona ejercer su profesión y trabajar, también podría ir por la inconstitucionalidad. Y ustedes saben quiénes son los que determinan la inconstitucionalidad: la Suprema Corte de Justicia. Si no, pregunten en el Frente Amplio cuando hizo aquel aumento de salario a los ministros de Estado en el gobierno de Mujica, y desde el 2011 hasta que terminó el gobierno de Vázquez, el segundo gobierno de Vázquez, tuvieron un juicio que perdieron y perdieron siempre, porque además hay que recordar que intentaron 3 leyes para resolver ese tema, para desprender al Poder Judicial del aumento que le habían dado los salarios a los ministros, y la Suprema Corte de Justicia fue declarando inconstitucional cada una de esas leyes, y al final tuvieron que terminar pagando, y aún se siguen pagando, ¿no? Entonces, cuando las cosas se hacen a las apuradas, después nos termina costando en el bolsillo a todos nosotros. Vamos a escuchar lo que hablábamos con el senador Sergio Botana, porque hay otro tema que también preocupa, y que el tema de la rendición de cuentas y el tratamiento de la rendición de cuentas, que se comenzaría a votar, como decíamos, este martes en la Cámara de Senadores, en la Comisión de Presupuesto Integral con Hacienda del Senado, y a partir del 3 de octubre en el Senado de la República, ha hecho que este tema se tirara un poco más para adelante, aunque algunos habían intentado que esto se aprobara en estos días, como el propio Botana, como el propio Coutinho. Bueno, Camille ha sido parte también de esta estrategia, aunque como ustedes saben está con licencia médica, el senador. Tiene que ver con la situación de los deudores del banco hipotecario. Hay un proyecto de ley que contaba de 2 patas, y ya digo por qué contaba, porque una de las patas es resolver el tema a nivel de la quita de deuda a aquellos que vienen pagando hace 40 años más o menos, y aquellos que hace un poco menos que vienen pagando, quitarle los intereses o empezar a sacar los intereses para resolverle el tema a los deudores del banco hipotecario. Algunos cancelarle la deuda directamente según cuántos años estén abonando, apagando, y a otros quitarle los intereses. Pero había otra pata allí que era la fusión del Banco República con el Banco Hipotecario. En realidad es la absorción del Banco República absorber al Banco Hipotecario. Para eso necesitan mayorías especiales, necesitan votos del Frente Amplio y no las hay. Igual algunos senadores como el propio Sergio Botana insisten con que todavía no han querido quitar ese tema de la mesa. Ahora, la nueva fecha para votar esto sería el 18 del mes que viene, en el Pleno de la Cámara de Senadores. Sería primera Cámara. Los votos estarían solo para la primera parte. Para la segunda parte no, por más que diga Botana que no están todavía dispuestos a quitar el tema de la absorción del Banco Hipotecario por parte del Banco República. Vamos a escuchar lo que nos decía Botana sobre la intención que habían tenido de votarlo, el pedido del Frente Amplio de más tiempo y por qué finalmente, por el tema de la rendición de cuentas y algunos otros temas que involucran la actividad del Senado, se va a tratar recién el 18 de octubre. En Frente Amplio nos hace el planteo de que quiere darle un poco más de tratamiento en comisión al tema, dada su trascendencia, dada su importancia y dada la complejidad que en algunos aspectos tiene el proyecto, y estamos acordando fechas para el día 3 de octubre. Nos estamos obligando a entregarles el texto definitivo. Teníamos el 10 y el 17 en comisión, tratamientos en la comisión integrada, y el día 18 en el plenario de la Cámara. Se nos ha comunicado informalmente que hay un acuerdo sobre estas fechas. Falta la comunicación formal, que además para este caso de tratarlo el 21 era absolutamente imprescindible, porque las sesiones especiales y los temas de las sesiones especiales requieren una mayoría de integrantes de 2/3. No así para el tratamiento en octubre, pero nos pareció razonable hacerlo todos juntos. Y después, tenemos un principio general de acuerdo para el tratamiento del proyecto en lo que hace a los deudores. Faltan algunas cuestiones. Existen algunos actores políticos que no quieren ley, que quieren que lo haga el banco hipotecario, otros que queremos la ley, y en el caso de la ley hay algunos que quieren hacer algunas distinciones entre deudores, otros queremos hacerla más abarcativa. Esas son las discusiones que hay, pero creo que son matices a un proyecto que en general va a ser acompañado como solución desde nuestro punto de vista. Y después hay una parte que es la integración de la banca hipotecaria social, que ahí sí tenemos el requisito de mayorías especiales y tenemos algunas diferencias, pero van a ser partes desencastrables de un proyecto. Ahora, nosotros vamos a seguir intentando hasta el último día mejorar la oferta del crédito hipotecario por parte de la banca pública, porque creemos que no debemos tener un banco para que dé 3 créditos por día, que le está entregando a la banca privada todo el crédito en esta área, al 85% del crédito lo está dando la banca privada en este tramo. Hemos caído a que solo el 49% del crédito existente pertenece al banco hipotecario. El Banco República, que no vive de esto, puede dar un crédito más barato y lo puede dar en 130 sucursales, sino en 6. Entonces, mejoraría la oferta de la banca pública, se abarataría la vivienda para la gente. Pero algunos creen en... algunos, cuando uno toca un pedacito del Estado, creen en el Estado sagrado. Nosotros creemos que si el Estado le genera perjuicios a la gente, ahora para seguir el banco hipotecario tiene que invertir 40 millones de dólares en software. Pero prefiero dárselas a la infancia, al tratamiento de las enfermedades mentales, a tantos buenos objetivos que el país puede tener. Bueno, como ven, él sigue insistiendo con la necesidad de que el banco hipotecario desaparezca. Dice no, porque van a tener que gastar 40 millones de dólares solo en software, que el Banco República... Para eso, por ahora, no hay votos, porque necesitan, reitero, los votos de Frente Amplio. El Frente Amplio ya consultó con AEBU, AEBU ya le dijo que no. Entonces, es muy difícil. Si quieren sacar un proyecto de ley con el tema deudores banco hipotecario, van a tener que sacar solo la parte en donde se habla de la situación de los deudores y las ayudas con cancelación, por un lado de deuda total y por otro lado de intereses. Eso sí podría estar saliendo el día 18 de octubre en la Cámara de Senadores. Hacemos la pausa y venimos con temas de la universidad. Seguimos con la información, en este caso tiene que ver con lo que manifestábamos. Cuando se realizó la protesta frente al Parlamento Nacional vinculado al tema de rendición de cuentas, la semana pasada, decíamos, hay también otro problema que tiene la interna la universidad, que obviamente también hace a la falta de presupuesto y hace también al funcionamiento, pero es una reestructura que está planteada por parte del rectorado, con la creación además de un nuevo cargo de prorrector. Nosotros decíamos, habíamos hablado allí con Manuel Menéndez, el representante de la Asociación de Funcionarios de la Universidad de la República, que recuerdan, hemos hecho nota por el tema rendición de cuentas, y nos había dicho, hay una diferencia y sobre todo lo que el problema que pasa con AFUR es que al no integrar el Consejo Directivo Central, porque no es parte del cogobierno, que sí integran los docentes, y sí integran los egresados, y sí integran los estudiantes, los funcionarios no, no han podido de alguna manera estar en la cocina de toda esta reforma. Ellos pidieron igual para hablar en el Consejo Directivo Central, esto pasa muchas veces, lo que seguimos el Consejo Directivo Central lo hemos podido observar, y allí se vota la posibilidad, los integrantes del CDC, de que AFUR puede hablar y AFUR lo hace. Y habló el propio Manuel Menéndez para de alguna manera plantear dentro de todo este tema de lo que es la situación de la creación de un prorrectorado nuevo, de la reestructura, la necesidad de discutir más a fondo tal vez un cogobierno más democrático. Eso fue la palabra que utilizó en este caso Manuel Menéndez, representante de AFUR. Más representativo y más democrático. Vamos a escuchar lo que decía Manuel Menéndez allí en el Consejo Directivo Central. Realmente muy importante esta discusión y este planteo con respecto a los prorrectorados, porque lejos de ser un cambio menor, hoy se mencionaba, bueno, si hacemos una encuesta, la mayoría de las personas podrán creer que ya existen los prorrectorados, pero en realidad, como viene planteado en la propuesta, es un cambio estructural importante. No es simplemente una cuestión cosmética o menor. Y nos sirve como oportunidad para discutir al respecto del cogobierno, al respecto de qué cogobierno queremos, qué modelo de cogobierno, cómo profundizamos y avanzamos en la democratización del cogobierno y en la mayor participación posible. Y creo que por ahí pasa el eje de esta discusión. Nosotros, profundizando en el diagnóstico, cuando se plantean las distintas organismos centrales y comisiones que andan en la vuelta, muchos de los cuales en la propuesta se plantea eliminar, y se expresaba, bueno, que hubo una especie de isomorfismo en el desarrollo de estos organismos, si uno empieza a analizar cómo funcionan esos organismos, cada uno de ellos, vemos que no es tal ese isomorfismo y que hay particularidades que han tenido cada uno de ellos. ¿Y de dónde surgen esas particularidades? Bueno, de procesos que se han ido dando, pero además de que muchos de esos organismos centrales que se fueron creando no surgieron por generación espontánea, sino que surgieron de procesos, en algunos casos de luchas sindicales, en algunos casos de reivindicaciones sociales, que fueron creándose esas estructuras para atender ciertas cuestiones que para la universidad fueron importantes y son importantes, queremos creer, y que tienen que ver con la particularidad en que se desarrollan esas actividades, que por supuesto se puede revisar y mejorar todo, eso va de suyo, pero que hay una experiencia atrás de eso. En este sentido, esta propuesta de los prorrectorados plantea una especie de gran formateo de cómo deben, sobre todo, distribuirse ciertas cuestiones jerárquicas de ordenamiento, de descentralización del poder y más de tipo organigrama, que es interesante porque nos plantea una discusión, como dije al principio, a fondo con respecto a los temas del funcionamiento del cogobierno y la democratización de la institución. Queríamos simplemente breve. Ahí tenía la palabra el representante de AFUR marcando justamente esta situación entonces en la cual, aprovechando esta reestructura, aprovechando el análisis de la creación de un nuevo prorrectorado, plantean la posibilidad de el análisis de cogobierno. Pero también lo hizo Fernando Miranda, que es el decano de la Facultad de Artes, y que marcó él la necesidad de analizar si el cogobierno está funcionando bien o mal. Porque además decía Fernando Miranda, ¿no será que hay un problema de representatividad? ¿No será que hay un problema además de, en el cogobierno actual de la Universidad de la República, un problema de participación? ¿De que la gente no está participando donde debe? Porque además, a partir de las discusiones que se dan acá, parecen que pasos previos, reuniones previas, coordinaciones previas que se deberían haber hecho, no nos hicieron, porque se viene con situaciones de desinformación. Y la creación de un nuevo prorrectorado no va a solucionar el tema, decía el decano de la Facultad de Artes. Más, yo no creo en crear un cargo de prorrector por las dudas. Como ven, la Universidad de la República, además de los temas económicos y a nivel de la rendición de cuentas, comienza también dentro de la interna a tener discusiones, diríamos, importantes, en algún caso hasta podríamos decir complejas, sobre el tema de la representatividad, la participación y el cogobierno. Vamos a escuchar lo que decía el decano de la Facultad de Artes, Fernando Miranda. Yo tengo miedo de que en pos de defender el cogobierno, que no tengo ni que demostrar, ni nadie de los que está aquí que lo defiende, estemos defendiendo la superestructura. Con lo cual eso es burocracia, no es cogobierno. Porque hay 6 ejemplos de 6 universidades que tienen estructuras diferentes y todas funcionan. Y a nadie le dicen que está carente de cogobierno, carente de autonomía, de todas las que están aquí mencionadas, en Brasil, en Chile, en Argentina y nosotros. Por lo tanto, yo comparto algo que dijo Monbrú, no había reparado en eso. Si le preguntan a la gente si existen los prorrectorados, le van a decir mayoritariamente que existen. Si le preguntan a los integrantes y las integrantes del CC hace 2 meses si existen los prorrectorados, les iban a decir mayoritariamente que existen. Estoy seguro. Por lo tanto, estamos discutiendo algo que no sabemos qué alcance tiene. No me parece del todo pertinente, no quiero decir serio, que creemos que vayamos a crear por las dudas un cargo de prorrector. ¿Podemos crear por las dudas un cargo hasta de grado 5 de profesor titular o profesora titular de alguna cosa antes del 31 de octubre? ¿Pero un cargo de prorrector por las dudas? ¿Un cargo de director de campus por las dudas? ¿Para después vemos qué le ponemos adentro y qué le mandamos a hacer? Parece raro. Más bien parece no raro, patear la pelota para adelante. Como me parece patear la pelota para adelante, bueno, generemos un nombre, pero hagamos como si lo fuéramos a probar, y en caso de que nos pongamos de acuerdo después de no sé cuánto tiempo, aprobémoslo. Ese no fue el mecanismo que este Consejo Directivo Central aprobó. Aprobó una resolución el día 22 de agosto con plazos de a un mes, 19 de septiembre, 31 de octubre, 28 de noviembre, donde se decía que mes a mes se iba a tomar decisiones. Claro, eso no es una obligación vinculante de decir de cualquier manera tomemos la decisión. Pero sí era, entiendo, un compromiso de los colectivos de llegar a esta instancia no para empezar la discusión, sino para venir con la discusión, si no resuelta, avanzada. No parece que estemos en ese punto. Y me parece que en 15 días no lo vamos a estar. Si cuando dijimos dentro de un mes avanzamos, ¿cómo es que ahora vamos a llegar en 15 días a algo que no pudimos hacer en un mes, cuando se pidió además que el rector hiciera una recorrida por las áreas? No sé cuánta gente fue a esa recorrida, infelizmente yo tenía otro compromiso en Las Piedras hasta las 10 de la noche, por lo tanto no pude venir. No sé cuánta gente fue a la participación masiva de enterarse cuál era el contenido del documento que tenía el CS. Por otra parte, me gustaría saber, porque creo que el problema que tenemos es de cogobierno y parcialmente de superestructura, profundamente de cogobierno. ¿Cuántas sesiones de las comisiones sectoriales se hicieron y con qué quórum desde que asumieron las nuevas prorrectoras y los nuevos prorrectores? Para ver si es un tema de prorrectorado y sectorial o es un tema de cogobierno y de participación. Porque sospecho que en algún caso, finalmente, la no participación termina obligando a la figura de los prorrectores y las prorrectoras a llevar adelante cuestiones, porque si no las cosas se paralizan. Ahí tenían a Fernando Miranda, decano de la Facultad de Artes, que además hacía referencia a lo que había dicho Mumbrú, que es el decano también de la Facultad de Química, en donde, reitero, el tema de esta reestructura, el tema de la creación de un gobierno, terminó disparando la necesidad de analizar si el gobierno está funcionando bien. Desde AFUR se habla de un gobierno un poco más democrático. Desde el otro lado se habla de, en realidad, no generar infraestructuras muy importantes, que de alguna forma no termina dando respuestas, y de crisis de participación dentro de la Universidad de la República. Y que ese es el problema que hay, que habría que establecer tal vez un gobierno distinto donde la participación sea mayor. Temas de profundidad, decíamos, la Oderal comienza a analizar, temas que no son, además, ni fáciles, ni tampoco son temas para, de alguna manera, decir, en este caso son situaciones que no tocan el fondo de la OELAR desde el punto de vista de la política, y no estoy hablando de política partidaria, estoy hablando de la política de funcionamiento de la Casa de Estudios Superiores desde hace ya muchísimo tiempo. Así que habrá que ver cómo se posiciona cada una de las partes y qué termina pariendo todo este debate, que se hace a la vez de una rendición de cuentas en donde en el Senado, como les recuerdo, lo único que se le va a dar un poco más de dinero en diputados es para el llamado Hospital 2030, el Hospital de Clínicas. Como tienen que empezar a hacer algunas tareas a partir del año que viene, 2024, se van a dar fondos para que empiecen a hacer esas tareas de análisis, de estudio, de cara a ese Hospital 2030, Hospital de Clínicas. Eso es lo único que aparece. Nosotros lo plantea el senador Gandini, nosotros lo decíamos a Gandini, pero no hay nada más, por ahora no, fue la respuesta que recibí. Pausa y seguimos. Y todo tiene que ver con todo, dice un conductor argentino, y en realidad, en este caso, tiene que ver con la situación de Cabildo Abierto. Porque por un lado decíamos, Cabildo Abierto hoy a las 2 de la tarde tiene que definir finalmente si llega a un acuerdo para que se comience a votar mañana la rendición de cuentas en comisión, vinculado a las propuestas que hacen, que tienen que ver, como decíamos, como más dinero salarial y también la atención al hospital policial y al hospital militar, como se está atendiendo al hospital de clínicas en temas de más recursos. Dentro del tema salud mental y, bueno, situaciones que obviamente no son fáciles tampoco de cambiar. Y, por otro lado, hay que ver qué pasa con la interpelación. Ustedes me dicen, ¿qué interpelación? La de diputados, la que va a tener la interpelación por el tema de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, que además, ustedes saben, llevará a que comparezcan ante esa interpelación a la ministra de Economía, Susana Arbeleche, y al canciller de la República, Bustillo, a partir de cierta cantidad de contrataciones que se consideran se han dado de forma irregular. Y con la salida de Albizu, quien era el presidente de la delegación uruguaya, que fue la cabeza que rodó a partir de esta situación. Pero que muchos dicen hay otros que manejaban, en este caso, esta instancia. No era Albizu el que definía, sino que venía o de los sectores de Colorados, cercanos a Germán Coutinho, o de los sectores vinculados a Álvaro Delgado, es lo que expresan desde el Frente Amplio. Nosotros hablamos con el diputado Nicolás Viera, el viernes de mañana, y él se estaba yendo para Salto justamente a recabar más datos respecto a la preparación de la interpelación, porque él va a ser el miembro interpelante, el diputado por el departamento de Colonia, Nicolás Viera. No quiso, en este caso, nos dijo, no tengo por ahora nada nuevo, porque justamente voy a ir a Salto a hacerme de algunos elementos más para poder el día 3 de octubre, que está fijada la interpelación, poder realizar con mayor cantidad de elementos. Algunos quieren vincular también el tema a la CARU, y hay que ver allí qué es lo que pasa, porque desde el oficialismo se dice que lo que pasa en la CARU no es igual a lo que ha pasado en la Comisión Técnica de Amistad de Salto Ganante. Hablamos con Álvaro Perrone, diputado de Cabildo Abierto, porque Cabildo Abierto votó la interpelación junto con el Frente Amplio. Ahora, ¿qué va a hacer? Y yo creo que parte de la negociación va a estar sobre la mesa, por eso decíamos todo tiene que ver con todo. Seguramente cuando se esté negociando hoy el tema de rendición de cuentas, también se esté negociando qué va a hacer Cabildo en esa, porque va a votar en contra, va a censurar a los ministros Bustillo y Arbeleche por el tema Salto Grande. Han marcado preocupación, se lo decíamos al propio Perrone en la conferencia, se ha hablado hasta de situaciones que pueden terminar en el área penal, y él decía, ¿quién dijo eso? Domenech, Guillermo Domenech dijo que hay temas que tal vez puedan terminar en siendo denunciados a nivel penal, del ámbito penal. Bueno, vamos a escuchar a un Perrone que además confirmaba su candidatura al departamento de Canelones como intendente dentro de lo que se llama la coalición republicana, la intención de crear una coalición multicolor en Canelones, en donde Perrón iría por Cabildo Abierto. Me tocó ser candidato a la elección pasada, una candidatura que fue muy difícil por la pandemia, no llegamos a ponernos de acuerdo dentro del oficialismo para ir bajo un mismo lema, un mismo paraguas. Todo indica que sí va a haber un acuerdo para ir a la elección departamental y municipal. Así que bueno, he empezado sí una serie de reuniones, principalmente con dirigentes de Cabildo Abierto, diciendo claramente el interés de volver a ser candidato y ponerlo departamental como prioridad en las próximas elecciones. ¿Has podido conversar con Adrián Peña, que es otro de los que aparece como candidato, para ir de alguna manera unificando criterios? Habrá que ver cómo se da el resultado de octubre próximo. Ese va a ser lo que marque cómo se van a dar los acuerdos. Pero hay buena sintonía sí para llegar a posibles acuerdos que nos pueden dar el triunfo en Canelones. Primero lo primero, y es la elección nacional, retener el gobierno nacional, y de ahí sí impulsar, recuperar Canelones. Ese es el proceso que estamos iniciando. Perrone, cuando se conocieron las contrataciones directas en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Cabildo Abierto dijo que más allá de la remoción del presidente, iba a analizar hasta presentar una denuncia penal si correspondía por esas contrataciones. ¿En qué está eso y qué pasa con lo que se suma ahora a la denuncia del Frente Amplio de por lo menos 43 contrataciones directas a nivel de la CARU? Sí, estamos esperando un poco más de información. Vamos a tener alguna reunión de bancada, de interna, de Cabildo Abierto, para ver cómo nos presentamos en el llamado a sala que hay del Ministerio de Economía por estos temas. No tengo muy claro quién de Cabildo dijo de la denuncia penal. Bueno, habrá que analizarlo. Sí es llamativo la cantidad de contrataciones. En este tema va a estar principalmente el diputado Rodrigo Albernaz, que es de Salto, que conoce bien la interna. Así que está Cabildo Abierto de cara a esta interpelación. ¿Alcanza en estos casos remover autoridades cuando las contrataciones, los contratados siguen en el mismo lugar? Esa es una pregunta que nos estamos haciendo y que estamos intercambiando también, no solo adentro de Cabildo Abierto, sino adentro del oficialismo. Yo entiendo que si hay contrataciones que fueron desmedidas, bueno, ahí habrá que rever de qué forma se hicieron. ¿Desmedidas, dice, porque fueron muchas porque no se ajustaron en ningún caso un llamado a concurso como debería hacerse? Bueno, exactamente, eso es lo que abarca la palabra desmedida. Habrá que ver si realmente fueron muchas, si eran necesarias, ver los montos y el procedimiento que se hizo. Pero ustedes votaron la interpelación, ¿cómo van a trabajar en la misma? ¿Ya definieron qué es lo que van a hacer? Aún no definimos, por eso vamos a tener nuestra reunión de bancada para definir cuál es la forma de la que vamos a ir, principalmente analizando la información que va llegando en las últimas horas. Ahí tenía lo que decía entonces, lo que planteaba en este caso Álvaro Perrone sobre esta temática. Hablando de temas de Canelones, hablamos también con el diputado Walter Cervini del Partido Colorado, porque decíamos allí, los Colorados ya tienen definido al parecer a Adrián Peña, sector ciudadano que integra a Cervini, como candidato dentro de esta coalición ciudadana. Vamos a escuchar lo que decía Cervini. Los problemas que nosotros entendemos que al día de hoy no fueron atendidos, y proyectar el departamento con el crecimiento que viene teniendo hacia futuro, que para nosotros no está contemplado. ¿Cómo voy en ese acuerdo? Usted que es conocedor del departamento, hemos hablado con el senador Adrián Peña, hemos hablado también con el diputado Perrone, ambos ya han planteado la posibilidad de ser candidatos por sus sectores políticos. ¿Ustedes cómo ven la posibilidad de hacer un acuerdo? Bueno, nos parece que el acuerdo es necesario, no es necesario para la coalición, sino que es necesario para la población de Canelones, para que tenga una alternativa con propuestas que pueda mejorar la situación del departamento. Para nosotros es un departamento que viene quedado y bueno, se ha demostrado que, al contrario de lo que se nos proporciona, donde se publicita una administración con superávit, han tenido que recurrir en fideicomisos que son nada más y nada menos que tomar créditos hacia el futuro, en donde endeudaron al departamento posteriormente al año 2030, y creemos que no es la mejor manera de administrar los recursos. Los recursos en Canelones, hay muchísimos ingresos, creemos que se deben manejar mejor, se debe gobernar mejor el departamento, optimizando los recursos y pensando también a futuro, Entonces queremos generar esa opción para la población, pero no una opción solo por competencia política, sino una opción que genere un plan de gobierno, un camino a seguir y que dé otra posibilidad de elegir. En ese marco, los partidos integrantes de la coalición tenemos un acuerdo general de que debemos realizarlo. Seguimos en conversaciones, se están ultimando los detalles y en ese sentido es entendible que los partidos y los grupos vayan pensando su candidato. Ahí tenía la palabra entonces de Walter Cervini sobre la situación de Canelones, es diputado por Ciudadanos del Partido Colorado del Departamento Canario. Nos vamos, González Asmendi allí en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.